Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los dueños de la deuda mundial y su poder económico sobre los países. ¿A quién favorece el militarismo keynesiano de Europa y Estados Unidos? Crisis en Panamá, Donald Trump y el canal, las protestas, los arrestos y deportaciones de sindicalistas, un gobierno en llamas. Y en nuestra miniserie sobre la reforma de la justicia en América Latina, el caso de Ecuador. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El poder es el capital financiero Manhattan que te atrae. BlackRock, Fidelity, Pinco, Vanguard. Este es el verdadero poder que es como un cáncer que corre hasta los huesos a la Argentina, como corre hasta los huesos a Estados Unidos. Repitamos esta frase del economista argentino Horacio Robelli. El poder real es el capital financiero, un cáncer que corroe hasta los huesos, no solo a un país de nivel medio como puede ser Argentina, sino a la máxima potencia mundial, Estados Unidos. Como se sabe, Estados Unidos es el máximo deudor planetario. Ahora bien, ¿a quién le debe la máxima potencia planetaria? ¿Quiénes son sus acreedores? Se habla mucho de China y cómo estaría manipulando la deuda estadounidense en sus manos en esta carrera entre las dos superpotencias. Pero China solo tiene un poco más del 2% de esa deuda, que supera ampliamente el Producto Bruto Interno Nacional estadounidense. Justicia Impositiva dialogó con el economista y docente en finanzas públicas Horacio Robelli, quien comenzó por ejemplificar el caso argentino. La inferencia del capital financiero, sobre todo en base en Manhattan, en la Argentina, es cada vez más grande. BlackRock, que es el fondo de cobertura, el fondo de inversión financiera más grande del mundo. Si fuera un país, sería el tercer PIB del mundo, porque administra activos financieros por 10,3 billones de dólares, casi 20 veces el Producto Bruto de la República Argentina. En la Argentina, BlackRock participa en Trasener, que es la empresa transportadora de electricidad. Casi el 80% del transporte de electricidad en la Argentina se hace por Trasener. En transportadoras de gas del sur, que son dos transportadores. Uno se dio el país en el norte y en el gas del sur, que es la más importante, porque la zona que lo produce, que es la Patagonia nuestra, también tiene participación BlackRock. Tiene participación en Viterra. Viterra es la empresa más grande acopiadora y comercializadora del mundo. Glencore en la Argentina participa en la explotación de oro y cobre. Tiene participación en Central Puerto, en Loma Negra, es una importante empresa productora de cal y de cemento. Telefónica Argentina, que ahora se la vendió al grupo Clarín. Coca-Cola, Bayer, ExxonMobil, Chevron, Apple, Microsoft, Meta, etcétera, etcétera, etcétera. El grado de penetración económica, social y cultural de los grupos financieros extranjeros en Argentina es evidente. La prueba hoy es que los cinco principales figuras que administran más que nada la parte financiera, pero que teóricamente tienen el cargo de ministro de Economía, los cinco viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York. Los cinco vinieron a hacer una tarea. Es más, Bausili, presidente del Banco Central, y Luis Caputo, ministro de Economía, son socios de una consultora que se llama Anker Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales clientes de Anker Latinoamérica que lo asesoraba para hacer negocios, sobre todo en la Argentina, a estos grupos? Los que acabo de nombrar: BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton. Ahora, esto sí pasa también en Estados Unidos, en la máxima potencia planetaria, de modo que es de suponer que Argentina y Estados Unidos no son casos excepcionales. El capital financiero internacional opera en todo el mundo. ¿Qué pasa en otros países de América Latina o en España para remitirnos a países hispanoparlantes? La penetración del capital financiero en Manhattan es cada vez más grande. En el caso de los Estados Unidos, ellos declararon, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos declararon un Producto Bruto Interno de 29,1 billón de dólares. Pero la deuda de Estados Unidos es 35,3 billones. Los países, por ejemplo, China tiene el 2,15% de esto. China reconoce tener título del Tesoro norteamericano por 850 mil millones de dólares. Japón tiene un poco más, tiene un 3% de participación. Entre todos los países, Alemania, Inglaterra, tienen título del Tesoro por un 16%. Quiere decir que el 84% se financia en las bolsas. Y de ese 84%, una gran parte administra estos fondos que acabamos de decir, sobre todo BlackRock y Vanguard. De hecho, Scott Bessem, el actual secretario del Tesoro, empezó en 1990 como mezanerista del Grupo Soros. En ese momento era el capital financiero por excelencia y se retiró recién en el 2015 como director financiero y crearon su propio fondo. Y estaban vinculados a BlackRock. En la constitución norteamericana, para poder asumir como secretario del Tesoro, tuvo que vender la participación que tenía en la criptomoneda de BlackRock por más de 500 millones de dólares, fortuna personal del actual secretario del Tesoro de Estados Unidos. En los otros países, en España, según dice el mismo BlackRock, tiene inversiones por más de 70 mil millones de dólares, incluyendo inversiones en bolsa, deuda pública y privada. Tiene participación significativa en varias empresas del IBEX 35, como Inditex, ACIS, Repsol, participa en proyectos de infraestructura y construcción y también en el Reino Unido. En el Reino Unido incluye inversiones en diversas clases de activos como acciones, bonos y también obras de infraestructura. Y en América Latina hace exactamente lo mismo, sobre todo en México. En México, BlackRock junto con Phil Richard invirtió en el gasoducto Los Ramones. Es a su vez el principal accionista de Bacanora Lithium, que es la empresa que explota litio en Sonora y administra también fondos de pensión y de inversión. En Brasil, invierte en el sector de fondos de pensiones brasileños, que es el sector grande en Brasil, son 2,9 billones reales, aproximadamente 510 mil millones de dólares. Bueno, ahí tiene fuerte inversión todos los grupos estos que hemos nombrado, pero sobre todo BlackRock. En energías renovables, ha invertido en empresas como Brasol, que es energía solar. Cuando uno ve que es Tesla, el 20% le pertenece a Elon Musk, pero el 80% se financia en la bolsa. Y obviamente, el que administra la participación de Tesla son estos grandes capitales que están en Wall Street y que están en la isla de Manhattan: BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton. Horacio Rovelli, economista y docente en finanzas públicas. El célebre economista que revolucionó el siglo XX, John Maynard Keynes, debe estar revolviéndose en su tumba. Pero la realidad es que el término se ha impuesto mediáticamente. En una economía mundial que temblequea entre la desaceleración y la recesión, los países desarrollados están apelando a lo que en los medios se ha bautizado como keynesianismo militar. ¿En qué consiste este keynesianismo militar? En destinar una buena parte del gasto del Estado y la deuda pública a la inversión en armamentos para reactivar la economía, generar empleo y obtener el efecto multiplicador que tiene un sector que activa desde la producción de tornillos y chapas hasta la más sofisticada tecnología. El gasto en defensa no bajó ni siquiera con el fin de la Guerra Fría y mucho menos ahora con la ola ultraderechista que anda dando vueltas por el planeta. Donald Trump, que prometía paz en su campaña presidencial, está incrementando el gasto en defensa. En la cumbre en junio de la OTAN, la alianza militar transatlántica entre Europa y Estados Unidos, Trump logró que Europa aumente su inversión en defensa hasta llegar a un 5% del Producto Bruto Interno en 10 años. La Unión Europea ya anunció planes para emitir deuda por 150 mil millones de dólares. Este tipo de gasto y endeudamiento implica que otros sectores tendrán que ajustarse en un momento en que la Unión Europea y el mundo tienen serias deficiencias a nivel social que, curiosamente, parecen estimular en parte este movimiento a la ultraderecha. Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de numerosos libros sobre economía regional y global. El gasto militar en Europa va a activar una industria militar que está parada hace muchas décadas. Y por eso las bolsas de valores, que han tenido malas noticias todo el año y han estado muy inestables, en Europa han sido bolsas que han estado al auge, lideradas por la industria bélica. Para Estados Unidos, en cambio, la industria bélica no ha recibido, mirando las acciones de las empresas de Grumman Northrop o de Boeing, en fin, las principales del sector de aviónica militar, estaban todas a la baja. Y el acuerdo de la OTAN no las ha impactado. Ahora, ¿por qué no ha impactado en Estados Unidos en la bolsa como ha impactado en Europa? Porque en Estados Unidos, para armar un avión, tienes que importar gran parte de las partes y piezas de China. De manera tal que si tú has puesto aranceles contra China, y vas a aumentar el gasto militar, el costo final del producto dentro de Estados Unidos va a ser alto comparado al costo final del producto en Europa, que no tiene esos aranceles contra China y que usa los mismos insumos. Entonces, aquí se va a producir un reacomodo de la industria bélica del G7. Creo que a partir de este anuncio, Trump está logrando consolidar el declinio hegemónico estadounidense, le está pasando la posta a Europa, sin darse cuenta. Ahora, eso a uno le sorprende. ¿Es una cosa de ignorancia pura, de falta de asesoramiento, de que la propia retórica lo lleva a él más allá de lo que le conviene? ¿Cómo lo explicas? Yo lo explico en que tienen una mirada del mundo como que Estados Unidos estuviera en el año 50. Entonces, esa idea de que quieren hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, quieren hacer que Estados Unidos sea como fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando era el ganador absoluto de la guerra. Porque ellos, claro, borraron a la Unión Soviética del triunfo de la Segunda Guerra, ¿no? Las películas, además, nos reforzaron que los que ganaron la Segunda Guerra fueron ellos solos. El aterrizaje con la realidad va a ser penoso, pero bueno, esta distancia de la realidad no puede durar mucho tiempo. Ahora, ese tipo de gasto adicional tiene que financiarse, sea con deuda o recortando el gasto social y dando las partidas que eran para el gasto social, colocándolas ahora en el gasto militar, o con una combinación de ambas medidas, ¿no? Esto la verdad que pone en aprietos a países que están, de hecho, atravesando un estancamiento económico-social con crecientes problemas por la falta de inversión en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, que, entre otras cosas, ha dado alas a estos movimientos de ultraderecha que estamos viendo en todo el mundo. ¿Cómo se va a financiar todo este nuevo...? Es una buena pregunta, pues mira... Actualmente Estados Unidos tiene 130% de deuda en el producto y Europa anda en 100%, ¿no? Ahora, los europeos dicen que eso no es problema, porque como ellos emiten en su propia moneda, eso no es problema. El único detalle con eso, que eso no es problema, es que hoy en Estados Unidos el segundo rubro después de seguridad social es pago de intereses de bonos. El tercer rubro es defensa. Ahora, tú haces crecer defensa recortando impuestos a los ricos, que es lo que va a hacer Estados Unidos, y vas a tener un déficit más grande. Vas a recortar entonces seguridad social, lo que tiene que ver con los sectores más pobres de la sociedad estadounidense, y vas a concentrar más el ingreso. Y la idea es, y esta es una idea loca, que quien va a reactivar el consumo son los más ricos. Pero en realidad los más ricos ya están consumiendo como locos. O sea, ya tienen la casa de verano, tienen la casa de invierno, tienen el departamento de Nueva York, tienen la casa en Londres, tienen el yate. Ya más consumo ahí es muy marginal. Es decir, no es que tú tengas por delante un auge de crecimiento del consumo, eso no tienes. Lo que está pasando ahora es que el consumo en Estados Unidos está en descenso. Hay una caída del consumo a partir de febrero porque hay una expectativa de que la cosa se va a poner verde. Ellos quieren reactivar eso por arriba, cuando en realidad es la gran masa de la población la que lidera el consumo, ¿sí? En el caso europeo tienen el mismo problema, tienen la deuda del 100, o sea, 1% de alza de la tasa de interés es 1% del gasto público que tiene que ser recortado en alguna cosa solamente para pagar deuda. Ahora, en el caso de Europa, yo sí creo que va a reactivar crecimiento, sobre todo en Alemania, Francia y Holanda. El Reino Unido, a diferencia de los otros, nunca desactivó en estos negocios bélicos. Entonces, yo creo que para el Reino Unido, más gasto militar, sí, pero como tienen un problema serio de crecimiento y tienen un problema más serio fiscal, más gasto militar significa un problema fiscal más grande y no necesariamente va a reactivar gran cosa. Oscar Ugarteche, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. The Panama Canal is a disgrace, what took place at the Panama Canal. Jimmy Carter gave it to them for $1. El gobierno nacional ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Boca del Toro. ¡Ay, que viva, viva Panamá! ¡Que viva, viva, viva ya! ¡Que viva, viva Panamá! Panamá en crisis. Y revelemos un secreto para nuestra audiencia, Marta, porque tú eres panameña, ¿no? Y a toda honra. Por eso me duele lo que está pasando, lo que sucede con la injerencia extranjera. Porque el Panamá que llevo en el alma es el de la canción, y no el de los anuncios de estado de emergencia en la bellísima localidad de Bocas del Toro. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy vemos dos cosas de fondo y las reacciones del pueblo a estas dos cosas. Tenemos a Donald Trump, que le torció el brazo sin tener que hacer mucha fuerza, al gobierno ultraderechista de José Raúl Mulino Quintero. El segundo factor es que este gobierno de Mulino, que ganó con el 34% del voto y asumió el 1 de julio del año pasado, prometió gobernar, dicho literalmente, para los empresarios. Algo similar a lo que sucede en Argentina y Ecuador. ¿Cómo es la situación en concreto en Panamá, Marta? El presidente Mulino, que toda su vida ha negado que Panamá sea un paraíso fiscal, está cumpliendo con su palabra, intentando desmantelar lo que queda de estado de bienestar y buscando destruir el movimiento sindical del país. Entre otras medidas, Mulino ha lanzado una privatización del sistema jubilatorio y una firma de entendimiento con Estados Unidos para que tenga bases militares en el país y mejor acceso al Canal de Panamá. La respuesta popular no se hizo esperar con una huelga indefinida del gremio docente, acompañado por los sindicatos bananeros, de la construcción, trabajadores de la salud y pueblos originarios que conforman la Alianza Pueblo Unido por la Vida. El gobierno ha respondido con una dura represión que ha cobrado vidas y decenas de heridos. Muchos sindicalistas han sido arrestados o han pedido asilo diplomático. Justicia Impositiva se comunicó con el sociólogo panameño Olmedo Beluche, autor de numerosos libros sobre la historia de mi país. Toda la protesta tiene como objetivo enfrentarse a una ley, la Ley 462, que fue impuesta en abril, que reforma el sistema de pensiones y jubilaciones, llevando todo a cuentas individuales, eliminando la solidaridad y empeorando las pensiones que van a recibir los futuros jubilados. También la lucha lleva consigo la demanda de rechazar el acuerdo de mutuo entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, que restablecería bases militares, firmado también en el mes de abril con el secretario de Defensa de los Estados Unidos. La respuesta del gobierno frente a todas estas movilizaciones, huelgas que han sido muy importantes, ha sido lanzar una represión sistemática y cada vez más dura. En primer lugar, procedieron a detener y judicializar y hacer acusaciones y imponer medidas cautelares a estudiantes universitarios y trabajadores. En segundo lugar, procedieron a desmantelar el sindicato de la construcción, cerrando sus cuentas tanto en los bancos privados como en los bancos públicos, luego allanando sus locales y cerrando su cooperativa y haciendo una acusación de desfalco contra la directiva del sindicato, lo cual ha forzado a que el secretario general, Saúl Méndez, tenga que asilarse en la Embajada de Bolivia, o su secretario de organización tenga que asilarse en la Embajada de Nicaragua, y haya uno de ellos, Jaime Caballero, detenido en una cárcel de máxima seguridad, y otro, el dirigente histórico, el Lula panameño, Genaro López, que está con detención domiciliaria. Y el 20 de junio, el gobierno decretó la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Boca del Toro, que es la provincia donde está la bananera Chiquita Brands, donde había una huelga muy importante y bloqueos de calle, de la carretera, por parte de los jóvenes de las comunidades adyacentes, sobre todo de la población de la etnia o de la nación indígena Nobe Buglé. No solamente suspendieron garantías constitucionales, sino que cortaron las comunicaciones con la provincia telefónica y de todo tipo, inclusive satelitales, y han procedido a la detención de cerca de 300 personas que han sido sacados de la provincia en avión al estilo Bukele. Sacaron a los jóvenes en calzoncillos y sin zapatos bajo la lluvia y han sido trasladados a otra cárcel en otra provincia del país. La justicia está completamente controlada por el gobierno. El procurador de la República es el abogado personal del presidente, con lo cual es evidente que ellos proceden a la detención de las personas que consideran y les arman casos para acallarlos políticamente. Según las encuestas, el nivel de popularidad popularidad del presidente José Raúl Mulino es menor del 10%. Esto parece haberse radicalizado con la asunción de Donald Trump en enero. Lo que estamos viendo es prácticamente una recolonización de Panamá, ¿no? El gobierno de Mulino es parte de esa ola de ultraderecha que está tomando el poder en diversos países. Hace parte del mismo esquema de Milei y de Bukele. Y se ha visto, sí, como tú dices, fortalecido por la entrada del gobierno de Donald Trump en enero pasado. En febrero vino a Panamá a Marco Rubio y enseguida el gobierno se puso a disposición de su política anti-China y rompió el acuerdo de la Ruta de la Seda que tenía Panamá con China y empezó una investigación sobre dos puertos que están en manos de una empresa de hongkonesa contra los cuales Donald Trump decía que eran bases militares de China en el canal. Y posteriormente, a principios de abril, vino Peter Hegseth, el secretario de Defensa, y entonces se firmó este memorando de entendimiento que permite la restitución de tres bases militares norteamericanas en torno al canal de Panamá. Lo interesante del asunto es que el pueblo panameño han unido a la lucha economicista, la lucha contra la presencia norteamericana en el país y asocian las medidas antipopulares con justamente esa intervención militar que empieza a ver de los Estados Unidos, que ya han destinado más de 1,000 soldados a Panamá en los últimos 2 meses. Es como una vuelta atrás, no solo a 1999, cuando salió el último soldado norteamericano y desapareció la zona del canal, sino una vuelta atrás, como quien dice, a 1903, cuando Estados Unidos impuso la separación de Panamá de Colombia para construir el canal bajo sus condiciones. Aún así, Donald Trump ha amenazado con tomar por la fuerza la administración del canal de Panamá nuevamente. Y él exige ahora que los barcos de los Estados Unidos, no solo de la Armada, sino también de la Marina Mercante, pasen gratis por el canal de Panamá. Olmedo Beluche, sociólogo y autor de numerosos libros sobre Panamá. El Estado de Derecho, que es lo que están pulverizando con estas trampas, con el lawfare, es el fundamento de la civilización, es lo que permitió acabar con la barbarie, establecer derechos, límites para el poder, límites para la decisión de la mayoría en el caso de sistemas democráticos. Articulación con los medios, fundamental. El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación. En nuestra miniserie sobre la justicia en América Latina volvemos al lawfare, es decir, a la persecución política a través del poder judicial y mediático. Persecución política de líderes progresistas, como se ha visto en estos días con la condena y prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Desde ya que Argentina no es un caso aislado. Sucedió en Brasil con el hoy presidente Ignacio Lula da Silva, sucedió con Manuel Zelaya en Honduras, hubo muchos casos. Hoy vamos a ver Ecuador, que tiene notables paralelos con el caso argentino. El expresidente Rafael Correa está exiliado en Bélgica. Su ex vicepresidente Jorge Glass está detenido y fue arrancado de la Embajada de México donde se había refugiado. Y conviene recordar que la justicia se financia con nuestros impuestos, con las contribuciones que hacemos, sea a nivel directo, con los impuestos generales a la renta o los ingresos, o con el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo. Recordemos también que la justicia es central para que haya una democracia, no perfecta, pero más o menos real, con garantías judiciales para todo el mundo. Ecuador se ha visto conmovido en los últimos años por una inédita ola de violencia mafiosa y de inseguridad ciudadana. De ser un país pacífico, pasó a ser el de más muertos por inseguridad de la región. Dos casos emblemáticos, el llamado caso Purga y el Metástasis, mostraron el entramado de corrupción judicial, policial y carcelaria que creó las condiciones para este florecimiento mafioso en el país. Como era de esperar, el presidente Daniel Noboa ha prometido acabar con esto, pero Noboa o cualquier otro enfrentan el mismo problema. No se trata del caso aislado de la manzana podrida. Buena parte del árbol está carcomido por este cáncer. Justicia Impositiva dialogó con el docente de la Universidad Andina, Simón Bolívar, y ex juez de la Corte Constitucional de Ecuador, Ramiro Ávila, a quien comenzamos por preguntarle qué estrategia se plantea el gobierno para lidiar con este tema. Cuando uno revisa la historia del Ecuador desde la República hasta nuestros días, siempre hay esta tendencia a que cada poder de turno tiende a organizar la función judicial. Pero yo sí te diría que quizás la diferencia con estos otros momentos históricos es que ahora tenemos esta cuestión de la espectacularización de la justicia, esta idea de tener redes sociales, de que se magnifican los hechos, de que hay fake news, el uso de la tecnología. Creo que esto es novedoso. Y la otra cuestión novedosa en Ecuador es que hay una presencia, sin duda alguna, del crimen organizado y con unas influencias enormes de las que no tiene control el gobierno en absoluto. De hecho, se calcula que alrededor de 1.200 toneladas de droga está circulando por Ecuador. Es uno de los pasos principales de la cocaína de Perú y de Colombia, es por Ecuador. Y esto implica unas redes y unas cadenas de corrupción enormes en el país. Ahora, Daniel Noboa, que asumió el 24 de mayo, proviene de una de las familias que dominan la economía ecuatoriana y de una derecha que se favoreció con el lawfare, con la existencia de paraísos fiscales y que parece habérsele escapado de las manos este crecimiento de las mafias del narcotráfico. Desde que asumió el 24 de mayo, ¿ha dado a conocer algún plan concreto en términos de transparencia del Poder Judicial, de lucha contra el narcotráfico? Yo te diría que no. Desde que asumió la presidencia, Daniel Noboa anunció un plan Fénix que nunca en Ecuador se ha tenido conocimiento de en qué consiste, cuál es la estructura que está proponiendo, cuáles son los objetivos. Y desde que asumió este segundo mandato, él ha enviado varias leyes urgentes a la Asamblea Nacional y las dos tienen que ver con una con inteligencia policial y militar y la otra tiene que ver con algo que la Asamblea le llamó de solidaridad. Ambas han aumentado y se han focalizado en el punitivismo de Estado. Las dos tienen que ver con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y no existe un plan integral. Este punitivismo puro ha declarado la guerra contra las drogas, ha dicho que en Ecuador hay un conflicto armado, estamos en estado de excepción, e incluso ha anunciado que va a pedir que existan bases militares norteamericanas en Ecuador. Todo esto, Marcelo, nos recuerda un panorama que ya hubo en Colombia en los años 90 y en México en los primeros años de este siglo. Y tiene que ver con esta lógica de hacer la guerra al crimen organizado. Las dos guerras, Marcelo, la de Colombia y la de México, han sido un fracaso. Los carteles siguen existiendo, la producción de droga sigue aumentando. Solo en Colombia, por ejemplo, a pesar de que tienen 7 bases militares norteamericanas, la producción de droga ha aumentado en un 53%. Así que a mí me parece de una ingenuidad enorme que el presidente apueste al concepto de guerra y apueste a un sistema punitivo para combatir un problema que en el fondo es un problema de mercado y no es un problema que el derecho penal puede resolver. Ahora, gobierne quien gobierne, cambiar estructuras de tanto tiempo, tan arraigadas en grupos internos y externos al Poder Judicial, no va a ser fácil para nadie. Por eso te quería preguntar, ¿qué necesitaría el Ecuador para tener una justicia, no digamos perfecta, porque la perfección no existe, pero al menos aceptable y que ayude a una democratización de la sociedad? Marcelo, yo diría que tiene que haber 3 niveles de cambios. El normativo. En Ecuador, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario de la función judicial y además es el órgano administrativo, tiene una presencia directa de acuerdo a la definición normativa del presidente de la República. Uno de los miembros de ahí es el presidente de la República y también hay otro que es del Poder Legislativo. Entonces, esto es, me parece a mí, un diseño que no permite la independencia judicial. También me parece a mí que en el nivel normativo se pueden hacer cambios en relación a la carrera judicial. Una de las formas para garantizar la independencia judicial es que esta carrera judicial sea bien definida legalmente y además bien administrada. La carrera judicial implica el acceso, la permanencia y la salida de los jueces. Actualmente, los procesos de selección de los jueces no son transparentes, no hay concursos públicos y hay injerencia del poder político. Debería ser por méritos y en concursos abiertos. Este es el nivel más fácil, Marcelo. El más difícil me parece que tiene que ver con la política. A mí me parece que en América Latina en general y en Ecuador en particular, no existe esta noción de considerar a la función judicial como un poder importante y como un poder independiente. Todos los partidos políticos, todos los gobiernos, de izquierda o de derecha, militares o civiles en la historia del país, se han metido con la administración de justicia y han nombrado jueces a favor o anti-instituto a jueces que han resuelto causas que no les convienen. El docente de la Universidad Andina, Simón Bolívar, y ex juez de la Corte Constitucional de Ecuador, Ramiro Ávila. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en x@j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima y que viva Panamá y que viva Panamá, que viva, viva, viva, viva Panamá, que viva Panamá.